¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Roberto. Roberto, ¿en qué te podemos ayudar, Roberto? Mira, me mandaron un correo en donde querían ustedes que yo expusiera mi caso, que me hicieron un fraude ahí en el World Trade Center. En el World Trade Center, no me digas, querías que te prestaran dinero. Supuestamente tenía yo una línea preautorizada. Ajá. Y a final de cuentas lo único que son es una bandilla. Ajá. O sea, son organizadísimos para defraudar a la gente. Claro, sí los tenemos ya muy bien estudiados, muy bien ubicados. Pero platícanos desde el principio, ¿cómo estuvo? ¿Los viste por el periódico, por la radio? ¿Cómo te enteraste de esta empresa? Ellos empezaron a hacerme un llamado desde marzo. Desde marzo. A hacerme una cita en donde al día siguiente ellos me ofrecían que tenía ya el crédito preautorizado y solamente tenía que llevar mi identificación. Ajá. Estar con ellos en el piso 8. Okay. Y después de eso, supuestamente tomaban mis datos, tomaron mis tarjetas de crédito. Okay. Fueron los cargos impresionantes. A final de cuentas, estamos hablando de 389,000 pesos. A ver, espérame tantito. ¿Te cargaron a ti 380,000 pesos o esa es la cantidad que te iban a prestar? No, eso es lo que me cargaron en mis tarjetas de crédito en las 4 veces que tuve yo a mal entregarles mis tarjetas. Oh, no puede ser. Ellos hacerme la supuesta corridas financieras, que nunca me entregaron nada. Y claro, estaban ofreciendo unos intereses, primero del 3.6%, luego el 1.8% y luego el 0.8% anual de intereses. No hombre, nada, mucho más baja que cualquier banco. ¿Y cuánto te iban a prestar? Supuestamente empezaban ellos con un estándar de 4 millones de pesos. Ok. Luego, a la siguiente visita, otra persona me dijo, no, usted puede llegar a 5 millones de pesos y nada más que esto le va a dar beneficios en que le vamos a bajar el nivel de interés. La tasa, claro. Y usted puede invertir con nosotros en la famosa Y. O sea, usted es deudor, pero es al mismo tiempo acreedor. O sea, usted está recibiendo intereses. Ok, muy bien, te lo pintaron todo muy bonito. Así es. Y así cada vez que ibas te iban metiendo el tarjetazo porque supuestamente te incrementaban la línea de crédito. Exacto. Y lo que es más, estas personas están tan bien organizadas que son varias sociedades civiles de disque financiamiento. Ajá. Y lo único que hacen es, se pasan la información entre ellos y te hablan al día siguiente para decirte, te ofrezco algo mejor, a las 72 horas ya tienes tu crédito, ya tienes todo. Y así se van corriendo a que pasen los supuestos periodos de los 5 días de los contratos. De los contratos, claro. Para no evitar. Están registrados ni en Profeco, ni en Conducef, ni en nada. Okay. Y además no están entregando facturas, que es otro fraude fiscal que le están haciendo al SAT. Claro, por supuesto. Ya hice yo mi demanda al SAT contra estas personas. Ah, muy bien, ya denunciaste. Contra estas sociedades. Ya denunciaste entonces. Ah, ya. Ah, muy bien. ¿Y acudiste a alguna otra instancia aparte del SAT? ¿Fuiste a la Profeco? ¿A algún juzgado? Profeco, fui a Conducef. Ajá. La Conducef muy olímpicamente se lava las manos diciendo, esto es contrato entre particulares. Es que es el problema. Ellos no tienen facultades regulatorias porque no se trata de una institución financiera. Pero la Profeco, ¿qué te comentó? Ahí que ellos no tenían registrados los contratos. Claro. Y en causa, o sea, yo estoy diciendo, bueno, que ellos cumplan con lo que me prometieron o que simplemente cancelen los vouchers que me cargaron. Claro, claro. Porque esto, a final de cuentas, es un fraude. Porque y sin facturas fiscales, pues menos. Claro, claro. No puede ser, no puede ahí ser. Hay por lo menos integradas 3 empresas. ¿Tienes los nombres? Una es CENM. Ajá. Otra es Anamex. Anamex, la tenemos muy ubicada, sí. Y la otra es una de un tal de la Madrid, Abel de la Madrid. Abel de la Madrid, muy bien, perfecto. ¿Nos puedes dar la ubicación para que nuestro auditorio esté prevenido, no vayan a caer en las redes de estos estafadores? Ellos están desde el piso 8, 28, 30, 31 y 34. Y te van mandando como pelotita de ping-pong, supuestamente de un lugar a otro, claro, para ofrecerte y que tú canceles los contratos anteriores. Exacto. Cuando tú cancelas los contratos anteriores, no te dan ningún documento que queden cancelados y que tus documentos se van a cancelar para que te reintegren lo que cobraron en las tarjetas. Sí, no te dan ningún documento que te respalde de dicha cancelación. Nada más, supuestamente, no, el lunes usted ya tiene todo reintegrado. Cuando habla uno el lunes, oiga, no, es que usted firmó y además tenemos el derecho de cobrarle el 15% de los créditos que usted solicitó, porque usted es el que... No puede ser posible. Híjole, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Qué? Ahorita es, primero, tengo ya ahorita la solicitud en Profeco, donde estas personas les estoy demostrando de que no tienen registrados los contratos. Muy bien, muy bien. A los bancos les estoy diciendo que yo no firmé esos vouchers, porque no están a las sociedades que me supuestamente manejaron la investigación. Los cargos, claro, claro. Los cargos, sino que me mandaron a otros centros. No puede ser. De cargos. Entonces, ahí está lo organizado de estas personas. Una maraña de fraudes total, ¿no? Totalmente. No puede ser posible. Bueno, pues ahorita vamos a estar muy al pendiente de tu caso. Roberto, me dijiste, ¿verdad? Sí, Roberto. Y la otra. A ver. Estamos buscando agentes que han defraudado para que se haga un reportaje en el Universal. Ajá. Ya las personas que están ahí en investigaciones especiales están esperando más casos para saber cómo fue el procedimiento. Yo con muchísimo gusto te puedo mandar la relatoría de hechos para que se pueda seguir. Si fueses tan amable, estoy diciendo. Fíjate lo que vamos a hacer, Roberto, para apoyarte. Vamos a esperar que nos mandes tu caso por escrito para... Claro, está protegiendo tus datos personales. Publicarlo en nuestros distintos sitios de internet que tienen muchísima afluencia, muchísima gente los visita, para que si hay más personas afectadas por estas empresas, por medio de nosotros, podamos contactarlos contigo para proteger sobre todo tu información. Perfecto. Y que puedan proceder, porque ya basta, ¿no? Nosotros ya hablamos de esto para el periódico El Universal hace como 2 años. Hablamos para Canal 40 también hace como 3 años. Y apenas hace algunos días, para Uno Noticias, también nos fueron a hacer una entrevista que sale, parece ser que la primera semana de junio, donde precisamente estamos hablando de estos créditos que nosotros les llamamos créditos milagro, donde ofrecen cantidades muy altas de líneas de crédito con intereses muy por debajo de las tasas de interés bancarias, donde supuestamente no checan buró de crédito, no solicitan avales, no solicitan ningún tipo de garantía, pero eso sí, está solicitando un pago anticipado por la gestión. Lo que pasa es que desgraciadamente no leemos los contratos porque nos enredan con todas estas promesas fantásticas y a la hora de la hora resulta ser que no otorgan nada de crédito, se quedan con el dinero y pues, a la gente la dejan peor de como llegó, ¿no, Roberto? Así es, porque vamos, a final de cuentas, cuando ya viste que pasó un mes, claro, ya las tarjetas ya están sobre tus huesos. Sí, por supuesto, tú esperabas ocupar ese dinero, me imagino, para acabar con tus deudas y lo que sobre para iniciar algún negocio o algo por el estilo. Exactamente. Sí, porque es lo que pasa. La gente que ha llegado con nosotros, tenemos muchos casos, pero ¿sabes cuál es el problema, Roberto? Y te voy a ser muy honesto. La gente no quiere denunciar, no quiere proseguir con el proceso. Mira. Se quedan conformes, dicen, pues ya, ni modo, me bailaron mi dinero y me queda la experiencia. Yo creo que no debe ser así. Pero ahí, ¿por qué las autoridades como el SAT no ha actuado contra... Tienen que actuar, por supuesto, por supuesto. Y es que desgraciadamente, aquí sospechamos que va mucho más allá esta maraña de corrupción, mi estimado Roberto. Por ahí debe de haber más gente en algunos estratos. Yo no sé si políticos, yo no sé si sociales, pero seguramente muy altos y por lo tanto no los han tocado todavía, fíjate. Pero esto viene desde el 2010. No, nosotros tenemos casos registrados desde el 2008. ¿Sabes lo que pasa? Que se van cambiando de razón social para evitar los procesos legales que se les amontonen, pues simplemente cambian de razón social, y entonces, bueno, pues a un grupito de personas los demandó fulana empresa, a otro grupito de personas los demandó esta otra, y a otro grupito pues los demandó Anamex o las empresas que nos comentabas. Ese es el problema también. Son muy listos, la verdad, la tienen muy bien estudiada. Nosotros lo que hacemos ahora es difundir. Yo creo que también, y esto en la relatoría de hechos estoy haciendo mención, yo creo que hasta el mismo que está arrendando los espacios sabe quiénes son. Pues sí, ahí nosotros tenemos una oficina, pero nosotros somos una empresa muy seria, en el piso 28 del World Trade Center. Pero ahí el problema es ese, y nosotros lo hemos hablado con la administración del edificio. Te voy a decir cuál es el problema, y se lo dijimos a la chica que nos hizo la entrevista de Uno Noticias esta última vez. Desgraciadamente, por mucho que nos pese, el contrato es lo que los favorece. El contrato especifica claramente que ellos únicamente están siendo contratados para gestionar una solicitud de crédito de tu parte con un tercero, con alguna institución financiera. Que ellos en su contrato lo estipula, en ningún momento están obligados a otorgarte el crédito. Desgraciadamente, y es lo que nos comentaba la Profeco, porque también hemos entrevistado nosotros a la Profeco al respecto, porque es una situación bastante seria, y la misma Profeco nos lo ha dicho. Desgraciadamente, el contrato respalda por completo a la empresa, porque ahí estipula a lo que se está obligando la misma. Entonces, aquí el consejo es, no firmen sin leer, por favor. Y claro, actúen. No se desanimen. Yo creo que si una cantidad importante de personas que tengan un problema similar al de Roberto se unen y proceden, algo por medio de los medios de comunicación se podrá hacer ruido y que se pueda regular a estas empresas. Ahora viene otra de las interesantes ideas, ¿no? A ver. Si estas personas están haciendo este fraude, están presentándote la imagen de Anamex. Claro. Quien cobra no es Anamex. No. Consultoría de créditos, bla, bla, bla. Entonces, ellos ya están entrando en fraude porque en automático están cediendo el cobro a otras personas que no firmaste tú nada. Claro, ahí están las triangulaciones famosas. Ahí es en donde nosotros tenemos la oportunidad legal de negar nuestras firmas, aunque hayan sido con la huella digital. Porque tú estás pagando un servicio a la empresa X. Y te está cobrando la empresa Y, ¿no es así? Exacto. Claro, por supuesto. Entonces, la invitación para todos nuestros queridos radioescuchas, y lo vamos a hacer, por favor, Roberto, ahorita te voy a dar una cuenta de correo electrónico para que nos mandes tu información. Si ustedes tienen un problema similar, vamos a publicar este caso en nuestra página de internet, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, denle seguimiento, vamos a crear un post específico para esto. Y si ustedes tienen este problema, por favor, únanse a nuestro amigo Roberto, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, los puede asesorar con su área jurídica sin costo alguno, para que ustedes sepan por dónde le pueden pegar a estas empresas, porque ya basta, por favor. 380 mil pesos a Roberto. Imagínense nada más a quién no le hace falta esa enorme cantidad de dinero y que se la estafen. No se vale, por favor. No se vale. Roberto, ¿tienes dónde apuntar? Ya. A ver, ahí te va. Es contacto. Contacto. Arroba. Triple DDD. Correcto. MX, M de Miguel X. Correcto. Punto. Ajá. ORG. ORG, correcto. De ahí de organización, Roberto, si eres tan amable, envíanos a la brevedad tu caso. Nosotros tenemos junta operativa el próximo lunes. Vamos a platicar acerca del mismo y el lunes o el martes ya lo tenemos publicado en nuestro sitio. Ok. ¿Sale? Ahora, te agradezco mucho la llamada. Muchísimo gusto. Pongo en contacto a estas personas del Universal de Investigaciones Especiales para que narremos cómo estafaron a las otras personas. O sea, no tan solo es ya me quedé yo con mi caso, sino que avisemos a las personas o cómo podemos salir del problema o cómo nos estafaron para que no caigan igual. Por supuesto, evitar también prevenir a las demás personas porque se anuncian en el periódico, se anuncian en la radio, operan libremente y están engañando a muchísimas personas que desgraciadamente, ¿quién cae en las garras de estas empresas fraudulentas? La gente que menos tiene o la gente que busca alguna oportunidad con algunas ventajas como los bajos intereses o que no haya verificación de buró de crédito, los enredan, los estafan y los dejan, como dije hace un rato, peor de como llegaron, desplumados de plano. Imagínense, un gol en las tarjetas de crédito de 380 mil pesos, híjole. Son 389 mil pesos. 389 mil pesos, Roberto, qué barbaridad. Te mando la relatoría de hechos. Por favor. Y muchísimas gracias y espero que las personas que lean el caso puedan aportar suficientes ideas de cómo les explotaron sus créditos, porque a final de cuentas hay sobregiros en una de mis tarjetas de cerca de 100,000 pesos. Claro, imagínate nada más cómo te las dejaron. Oye, ¿cuándo un banco me permitió un sobregiro de 100,000 pesos? Ah, no, tranquilamente, mi banco me avisaba de cualquier operación que hacía. A partir del momento que llegó mi tarjeta ahí, ya no me volvieron a avisar nunca nada. Claro, claro, y también hay que continuar por ese lado, Roberto, también con la reclamación ante la institución financiera, y ahí sí la Condusef tiene que interceder. De todas formas, Roberto, te hago la invitación, este espacio es tuyo, las veces que quieras llamarnos para platicar cómo va tu asunto, y sirve mucho para que otras personas que escuchen tu caso no caigan, y las que cayeron sepan que estamos actuando, ¿no? Muchísimas gracias, y por favor, que hagamos un país de gente honesta, digna de saber ser mexicanos y no tranzas, porque para esto te presentan gente que son instituciones que supuestamente son de primer nivel, y TAM, dos personas, bueno, más Universidad Valle de México. No, pero es que eso no es garantía de nada, desgraciadamente, ¿no? Ya, pero, qué triste. Pero si se supone que esa es la manera en que le están dando... Claro, qué tristeza tan grande. ...a los egresados de esas escuelas. No, y es que todo aparenta ser muy normal. Las oficinas son bonitas, están en un edificio de prestigio, se supone que te atiende gente, como tú lo señalas, que tiene estudios en instituciones importantes, y desgraciadamente la gente confía y cae redondita. Uh-huh. Ese es el problema, mi estimado Roberto. Bueno, pues aquí estamos, este espacio es tuyo, también te ofrecemos nuestra área jurídica, cualquier duda que tengas al respecto, y esperamos, por favor, porque ahí está el problema, luego la apatía, mi estimado Roberto, de la gente afectada. De mi parte, precisamente, evito con el pensamiento que yo tengo en mi mente, hay que evitar ser llamaradas de petate. Sí, por favor. Hay que denunciar, hay que actuar. Yo sé que toma tiempo, yo sé que a veces es desgastante, que es cansado, que es pesado, pero se tiene que hacer porque se queda un antecedente, ya se sienta un precedente para que el futuro se pueda regular. Es necesario generar una ley que regule a estas instituciones que ofrecen estas líneas de crédito. Y sobre todo porque la publicidad súper engañosa, aparte de todo, ¿no? Totalmente. Ahora, yo digo, si el SAT a un pobre cristiano que supuestamente dejó de reportar 5 pesos, le embargan y le hacen todas las de la ley. Claro. Usted cree que estas personas que están estafando, que no declaran ingresos, que están evadiendo el IVA que cobraron. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que el SAT no actúe? Sí, no, ahí es donde queda la pregunta al aire, mi estimado Roberto. ¿Qué pasa con todas las instancias que supuestamente tienen que actuar en consecuencia derivado de esas malas acciones, de cómo están operando estas empresas? Pues simplemente hay algo raro ocurre y hay que dar con lo que pasa. Ahí está el medio, el Universal, uno de los más prestigiados del país, donde ya nosotros tuvimos oportunidad en alguna ocasión de hablar precisamente de este tema. Para el periódico El Economista también hablamos de este tema, pero es necesario continuar, no decir, pues ya hablamos, hay que quede, no. Hay que seguir porque sigue existiendo el problema. Pero durísimo. Bueno, Roberto, te agradezco mucho tu llamada. Un abrazo, que Dios les bendiga y buenas noches. Cuídate mucho, hasta pronto. Híjole, pues qué llamada, ¿no? Qué llamada tan interesante. Y por favor, mis queridos radioescuchas, yo sé que a veces nos da pena, nos da flojera, la verdad, el actuar cuando tenemos algún problema de estos, ¿no? Decimos, bueno, pues ya me pasó y hay que quede, ¿cómo le voy a hacer? No, actúen, hay que unirse y proceder, por favor. Si ustedes visitan páginas como apestan.com o como la nuestra, van a encontrar muchísimos casos de gente que fue defraudada, que fue estafada mediante este modus operandi de los créditos milagro, que nosotros hemos hablado ya muchas veces de esta cuestión. Por favor, no caigan, y si ya cayeron, actúen.